luchar por la tierra. Y está la señora Mariela, Antonio, Hipólito, hermano Menotti, todos ellos nos acompañaban hasta Buenos Aires, y ahora el que nos sacó ha sido César. Él puso la mano en el corazón por la gente originaria. Y fuimos a orar cuando ellos no quisieron ir, yo le digo que sí, que tenía que ir a luchar por la tierra, por el agua, por todos los alimentos de los chicos, porque yo también lo sufrí cuando he sido chica. No tenía casa, tenía casita de adobe, que se me caía. Entonces, yo, gracias a Cristina, tengo mi sueldito. Por eso compré el ladrillo para mi casa. Entonces, a verlo, mi otro hermano, que se le están cayendo los nylon. Entonces, yo le digo a César: César, por favor, seguí luchando, pelea por los originarios. Bueno, hay muchos chicos que no tienen. Entonces, eso es lo que yo vengo a siempre le digo a César. Le pido gracias a César, a la Mariela y a Antonio, a todos los hermanos que siempre han estado con nosotros. Gracias por todo. Gracias. ¿Qué decía acá, hermana? Porque ahora los llamo a todos Opona. Quería que así fuera el cierre, yo le decía, lo voy a llamar a todos, porque como le cuentan los